La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Estamos en contacto con Europa, con Jorge López Abe. Jorge, buenos días, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Daniela y Emil, que sé que está por ahí. Estoy aquí en la ciudad de Frisia, del norte de Holanda, que se llama, bueno, Países Bajos, no quiero cometer el error, Groningen, y me acabo de dar cuenta que estoy junto a un edificio que tiene una bandera palestina gigante. Estaba distraído pensando en la conexión y no vi la bandera, y la verdad que me ha alegrado mucho, ¿no? Un edificio entero con la bandera palestina, que no me esperaba verlo. Nos comentabas que estabas en Países Bajos. Sí, en Groningen, al norte, en Frisia. Y bueno, Jorge, como siempre, como cada semana, muchísima información para hablar, para analizar. ¿Podemos empezar por el tema de los campos de concentración aprobados por el Parlamento Europeo? Claro, ellos no lo llaman así, Daniela, porque dice que eso, claro, les rememora a momentos desagradables e ingratos y genocidas de la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, pero en realidad son campos de concentración. Son lugares donde se van a, alguna vez lo hemos dado la noticia, hemos denunciado, lugares donde van a alojar a inmigrantes, a gente refugiada, y gente que van a dejar ahí como mano de obra si necesitan un plomero o un trabajador de la agricultura, pues ir a buscarlo. En realidad esto empezó con, digamos, de un modo más contemporáneo, con creo que lo comentábamos con la audiencia hace unos meses, con Meloni, ¿no? La presidenta del gobierno italiano, del ejecutivo italiano, que expulsó y quiso, llegó a un acuerdo así con Albania para que el gobierno asumiera un espacio, unos galpones detrás para expulsar a, en principio, albaneses, pero después que fueran de otro tipo de nacionalidades, ¿no? La justicia italiana le tiró las orejas a Meloni y le dijo que eso era ilegal. Y ella dijo, bueno, esto ya se va a arreglar. Bueno, pues se acaba de arreglar estos días. El Parlamento Europeo acaba de aprobar que cualquier país europeo de la Unión Europea puede tener, y vamos a hablar en un lenguaje claro, criollo, si puede tener un campo de concentración donde alojar emigrantes por causas, ¿no?, distintas, y porque les sobren, qué palabra horrible, ¿verdad?, que les sobren en determinados oficios o gente que no tenga los papeles regulados, etcétera, etcétera. Se asume como un concepto casi democrático, ¿no?, porque como lo aprueba el Parlamento Europeo, todo lo que pasa por ahí, sea lo que sea, parece que tiene legitimidad, ¿no? Bueno, pero en realidad son campos de concentración. A partir de ahora, gobiernos como el de Dinamarca, que también compró un espacio en algún país africano, o la propia Meloni, van a tener autorización legal para poder ejecutar esa acción. Pero nosotros lo vamos a seguir llamando, Daniela, campos de concentración, porque es lo que más se asemeja a lo que realmente van a hacer, ¿no? Jorge, buen día. Aparecieron unos drones en Finlandia, que el gobierno finlandés estuvo investigando de qué era, y algunos ucranianos, con bandera ucraniana o de origen ucraniano, mejor dicho. Lo mejor en mí fue que en cuanto aparecieron los drones, el gobierno de Finlandia denunció que había sido Rusia, Putin, bueno, lo de siempre, ¿no? Y la prensa se hizo eco y a las pocas horas tuvieron que recular diciendo, parece que no eran rusos, eran de Ucrania. Entonces, claro, eran por lo visto drones que se le desviaron a Ucrania, claro. Y que estallaron en Finlandia. Pero claro, la pregunta que se hace, bueno, ¿y ahora Finlandia qué va a hacer? Es decir, ¿atacará a Ucrania? Bueno, la realidad es que en los países, digamos, del norte de Europa, colindantes con Rusia, están como deseando que haya un conflicto para justificar el gasto enorme que están teniendo en armamento, que los venimos diciendo todos los miércoles, ¿no? Pero fue, es decir, esas 5 o 6 horas de desmentidos fueron, si me permite la evidencia, casi simpáticas, ¿no? Porque tuvieron que cambiar digamos, de la acusación. Es decir, pero curiosamente, cuando se dieron cuenta que era un ucraniano, algún diario lo dijo, alguna web, pero bueno, sí, no hincaron mucho más el diente, porque claro, que era un aliado, ¿no? Y entonces toda la digamos, la propaganda antirrusa quedó un poco cortada, ¿no? Pero también indica que, como digo, que en los países bálticos, fundamentalmente Suecia, Noruega, Finlandia, la misma Polonia, están altamente concentrados en justificar armamento, gastos gigantescos de armamento, que luego hablaremos, para digamos, poner la industria armamentística como tirón del resto de la economía, ¿no? Y claro, le venía muy bien que fueran drones rusos, pero no eran rusos, ¿viste? Eran ucranianos, y por tanto el discurso poco propagandístico se le cayó. Igual no solo eso, sino que le han buscado la vuelta, porque hace algunas horas salió Kiev acusando a Rusia de que desvió los drones con mecanismos de electrónicos, desvió drones ucranianos para que cayeran dentro del espacio aéreo de Finlandia. Exacto, es decir, las agencias de publicidad se pusieron a trabajar. ¿Qué es lo que podemos decir, ¿no? Dice, bueno, porque esto era demasiado ridículo. Así que bueno, dijeron eso, ¿no? De que están desviándolos, es decir, los drones ucranianos cualquier día caen por ahí por Montevideo. Es una locura. Jorge, otro tema que nos planteabas, que bueno, se está hablando en estas últimas horas, ¿no? Es de que Trump asegura que se plantea seriamente retirar a Estados Unidos de la OTAN, digamos furioso, ¿no? Con sus aliados europeos por no unirse a la guerra que provocaron contra Irán. Y bueno, Trump plantea seriamente esto, ¿no? De retirar a Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro que tiene la OTAN sin Estados Unidos? El gran tema, Daniela, de conversación así, la geoestrategia es el futuro de la OTAN, porque si Estados Unidos, que es el 50% de la OTAN a nivel financiero y militar, capaz que más en el aspecto militar, si abandonara la OTAN tendría que reconvertir en una organización armada europea, básicamente, ¿no? Entonces, para eso tendrían que invertir todavía más plata los países europeos, lo cual es una locura. La realidad es que los países europeos han encontrado una fórmula para no unirse al ataque terrorista de Israel y Estados Unidos contra Irán, ¿no? Es decir, no porque sean especialmente bondosas, sino que es una guerra que era imposible de justificar. ¿Por qué? Porque no estaba aprobada por la ONU, es una auténtica, digamos, guerra injusta, en el sentido de que es un país, o en este caso dos, atacando a un tercero. No hay manera de cómo agarrar el tema, ¿no? Entonces, Europa, que estaba bastante contenida con el tema de los gastos militares, que está bastante ya en el top 10, ha encontrado una forma para decir, bueno, eso no lo voy a acompañar, no voy a acompañar el asedio contra Irán. Y hay una razón de peso económica, también financiera, que tiene que ver con las materias primas. Europa no tiene, como en Estados Unidos, reservas amplias de petróleo y gas. Y si se bloquea por un tiempo muy largo, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, se complica energéticamente. Entonces, en Europa, yo creo que, fíjate que hay, digamos, mayoritariamente son gobiernos de derecha, ¿no? Pero variados, ¿no? Es decir, que hay, incluso está el español, hay gobiernos variados, y han decidido, incluso en el Reino Unido, que no pertenece a la Unión Europea, como digo, no acompañar, perdón, a Estados Unidos e Israel. Claro, Trump dice, bueno, pero si no me apoyan como OTAN, que cada uno, y lo dijo hace unas pocas horas también, dice que cada uno vaya a buscar petróleo como pueda, que en sí mismo ya es una frase que desarma lo que es el imperialismo, ¿no? Como dice que vayan a buscar, como si fueran, irán a una frutería a buscar cosas, ¿no? Es decir, eso también, digamos, descubre, desenmascara una vez más lo que es Trump y lo que es Netanyahu y sus respectivos gobiernos, ¿no? Es decir, hay una crisis total a nivel de interpretación. Yo creo que después del conflicto, de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel, nada va a ser igual, incluido la OTAN, y bueno, las palabras de Trump se pueden convertir en un punto y aparte, ¿no? de la historia de la OTAN, y obligará a los países europeos a tener su propio sistema defensivo y achicar un poco el tema de gastos, creo yo, que a la mayoría de los países europeos les va a venir muy grande y que va a desvertebrar lo que se llama la política de bienestar europea, ¿no? Esa es un poco la realidad. Por eso decíamos lo del futuro de la OTAN. Es un sin Estados Unidos, la OTAN deja de existir como tal. Porque, como digo, al principio es, digamos, cuando hablamos de Alemania, ¿no? El capitán del cuadro y el dueño de la pelota. Es decir, que cambia todo, si no hay. Jorge, otro tema que creo que tiene que ver también con la migración, ¿no? Que hablábamos al comienzo. El arreglo que le han encontrado entre Inglaterra y Francia para los cruces de migrantes por el Canal de la Mancha. Claro, hay muchísimos emigrantes de mí que viniendo de África subsahariana o del norte de África, buscan en el Reino Unido por una cuestión familiar, económica, de amistad, su sitio de lugar, su de residencia. Entonces se agolpan, y lo hemos dicho muchas veces en estos últimos años, diríamos, se agolpan en la costa francesa del Canal de la Mancha, que está enfrente de Inglaterra. Y ahí esperan, por Calais, etcétera. Si algún oyente ha estado por ahí, habrá visto un campamento al lado de donde sale el Eurotúnel, que lleva los trenes y los autos por debajo del Canal de la Mancha a Inglaterra, como esperando una oportunidad. Hay mafias organizadas que cruzan a los inmigrantes. Y bueno, es un sitio estrecho, relativamente peligroso, porque hay andanadas de mareas, pero bueno, están ahí esperando poder cruzar el estrecho. Van capturando, es decir, emigrantes que están intentando. Entonces, el gobierno británico, el anterior y este, han denunciado siempre que Francia era muy permisiva con eso, que los dejaba ir. Francia decía que no, y ahí en esa discusión llegaron a un acuerdo que el Reino Unido estaba dispuesto a pagar una cantidad de plata, que no es poca, que son 3,5 millones de dólares a la semana, para que Francia cuidara sus costas. Cuidar a sus costas significa que evitara que cruzaran los emigrantes para el otro lado. Y aún así sigue intentando, y bueno, la noticia es que el Reino Unido está intentando, no sé si replantearse el pago, pero ha hecho una protesta formal de que se sigue cruzando el Canal de la Mancha, claro, que sigue muriendo gente en sus aguas y que siguen llegando migrantes. Entonces, no se sabe si aumentar la cantidad de plata o sencillamente de suspenderla y fortificar las fronteras. En un contexto, y no es la primera vez que lo decimos, en un contexto que quiere decir que hay una expulsión de migrantes, en esa contradicción que siempre decimos todos los miércoles que tiene Europa, de una población envejecida con enormidad de cantidad de oficios, que no hay personas dispuestas a trabajar. Estoy pensando, hace un rato me decían acá en Holanda de que hay una, es un dato anecdótico si quieren, aquí en Groningen, que me decía un compañero, me decía en una reunión, me decía, fíjate que me he apuntado a una web para que venga un plomero a casa y me dan para octubre. Digo, copa, dice que no hay plomero. Digo, bueno, dice, y tiene que venir un chico que sea argelino y tal, pero tiene la agenda tal que me ha respondido pues que me da que podrá visitarme entre el 2 y el 5 de octubre. Que da una pauta de la falta de mano de obra, claro, especializada, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo, digamos, la mayoría de la población entra, por eso digo, en la contradicción de querer expulsarlos. Los expulsa, pero los necesita, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Es decir, esa es la realidad también del Reino Unido, con sitios donde esa gente muy mayor, haciendo oficios que no van a tener sustituto generacional, ¿verdad? Jorge, ¿qué nos puedes comentar también de las manifestaciones que se han dado estos últimos días en Reino Unido y Grecia antifascistas? Y qué interesante, ¿verdad? Es decir, la de Londres fue espectacular. Calculan incluso la policía que era superada las 400.000 personas. Y era una manifestación, Daniela, contra la extrema derecha, clarito y concreto. Evidentemente, miles de banderas palestinas, evidentemente miles de banderas que representaban, digamos, históricamente el antifascismo, ¿no? En Inglaterra, como en tantos otros países de Europa, hay miedo a la extrema derecha. En las encuestas, ya lo hemos dicho alguna vez, ubican a un partido que se llama Reforma UK, Reforma United Kingdom, que es la extrema derecha y que tiene un discurso absolutamente xenófobo y anti-inmigrante y absolutamente fascista, podríamos decirlo en muchas cosas. Es preocupante porque en la zona norte de Inglaterra, lo que todo es Manchester, Liverpool, que es una zona industrial y tradicionalmente de clase obrera, ahí está, digamos, prendiendo mucho la extrema derecha. Hay una historia como de agotamiento ideológico clásico, la izquierda, como se suele decir, cuando no ocupa el sitio la izquierda que tiene que ocupar, lo ocupan otros, ¿no? Y en este caso, en el Reino Unido, está ocupando los Reform UKA. Esa manifestación llena de colores y llena de migrantes y con mucha presencia árabe por lo que estaba pasando, obviamente, estos días en el Golfo Pérsico, es una visión multicolor que tenía ese acento, como digo, antifascista. Y luego es también desde hace unos días una manifestación en Grecia, concretamente en la isla de... Fue en todo Grecia, hubo movilizaciones, creo que en 15 ciudades, incluida obviamente Atenas, la capital. Pero una muy significativa fue en Creta, en la isla de Creta. Mira. ¿Por qué? Porque Creta, por su característica geográfica, es una base militar norteamericana, o tiene una base militar de Estados Unidos, que si se muestra la audiencia, ve el mapa, está, como se dice, realmente a tiro del Golfo Pérsico, ¿no? Claro, la gente salió a la calle diciendo, es un peligro tener esta base militar acá, y aparte estamos en contra de que Estados Unidos utilice nuestro territorio para alojar y detener aviones que van a ir a matar gente, ¿no? Muy significativa, muy interesante la movilización desde el punto de vista ideológico, pero también geoestratégico, ¿no? Es decir, Estados Unidos está utilizando sus bases militares por todo el Golfo Pérsico y por toda la cercanía, digo, con el apoyo de Inglaterra en Chipre, como digo, en Creta, y todas los países árabes que, bueno, que son, en realidad son países títeres que no tienen solidez histórica, como Omán, Emiratos Árabes Unidos, y son países que, si me permiten digamos, las comillas, no existen en realidad. Son dos jeques que son los dueños del petróleo y poco más. Pues ahí está minadito de bases militares norteamericanas que están siendo utilizadas y, por cierto, bombardeadas por Irán, porque Irán ha apostado en este primer mes de conflicto por atacar las bases militares que tiene Estados Unidos y a Israel en esos territorios para, digamos, cortar el suministro y el lanzamiento de bombas y misiles sobre su territorio. El presidente de Siria, a propósito que hablabas del Reino Unido, estuvo visitando ese país y también Alemania. Exacto. Los dos países, y verdad que llama la atención, como a veces decimos con nuestra compañera María Ángeles Valparda, lo rápido que va todo, ¿no? Este individuo, que es de Al-Qaeda, del sector más terrorista de Al-Qaeda, dio un golpe de Estado con sus hombres armados en Siria, y inmediatamente la comunidad internacional, lo que ellos llaman la comunidad internacional, que son los países occidentales fundamentalmente, lo asumieron como presidente del país y punto, ¿no? No hizo falta elecciones, no hizo falta ningún tipo de trámite, y desde entonces lo están recibiendo con todos los honores. Hace unos días en Alemania aprovechó para decirle que se tiene que llevar a los 800.000 sirios que viven en Alemania. Otra vez el tema de la migración y el retorno, ¿verdad? Y bueno, la historia está que las grandes empresas de reconstrucción, sean de carretera, de rutas, de edificios, etcétera, etcétera, que hay por Europa, quieren que Siria les pague por las nuevas reformas que van a hacer, ¿no? Hay un tema económico muy fuerte, pero me llama la atención tanto en el caso de Merz en Alemania como Starmer en el Reino Unido, cómo reciben, se abrazan y se con la alfombra roja a verdaderos sanguinarios, ¿no? De hecho, en la traducción del árabe de cómo le dicen al Sisi es del rebanacuellos, ¿no? El cortador de cuellos, porque en su juventud era un militante de Al-Qaeda de los más feroces. Ahora va de traje y corbata, y como es aliado de los países occidentales, es recibido con todos los honores, ¿no? Llama la atención, ¿verdad? Jorge, el último tema que nos planteabas es, bueno, de Ucrania, que sabemos que están firmando acuerdos de producción, por ejemplo, armamentística conjunto con Bulgaria. ¿Qué puedes comentarnos de, bueno, el comercio de armas de Ucrania con el Golfo Pérsico? Que está apostando a eso también, bueno, ahora con los países árabes. Correcto. Es decir, Ucrania lo primero que hizo fue ofrecer técnicos en drones a los países esos que hablábamos del Golfo Pérsico para intentar interceptar drones que atacaban las bases drones iraníes que atacaban las bases militares norteamericanas. Quería contribuir a cambio de mucha plata y de petróleo, obvio, Zelensky para involucrarse. Y como solemos decir, queda todo como muy claro. Cuando se quitan las máscaras, uno se tiene casi que alegrar. Zelensky y la actual Ucrania, que él gobierna, se une a Israel y Estados Unidos, ¿no? Es decir, cada uno en su trinchera. Y bueno, y enfrente tienen, en este caso, al resto de países, en este caso Irán, ¿no? La apuesta es la construcción de armamento. Que parece que Zelensky y el clan quieren especializarse en algún tipo de armamento que a su vez puedan vender a la OTAN, y sobre todo un tema financiero económico, en vista de que, bueno, que Estados Unidos ya aparentemente no le presta más plata, no invierte más plata, y Europa también está teniendo muchos problemas para seguir la financiación de la guerra, aunque sea, como siempre decimos, a cambio de materias primas y de la posterior el posterior trabajo de las grandes industrias europeas. Como no está llegando esa plata, quiere la plata del Golfo Pérsico, de los países árabes. Creo que no ha elegido un buen momento, porque fíjate cómo están las cosas y los problemas que tienen los petroleros para salir de esa zona, ¿no? Pero bueno, me llama la atención, ¿no?, de que a veces cuando decíamos que desde los medios de comunicación se intentó vender y de alguna manera se sigue en esa línea de que Ucrania era un pobre país que fue invadido por los rusos y que desde entonces está luchando por su independencia, como que se trastoca todo, ¿no? Porque ¿qué hace ahora con Israel y con Estados Unidos, que tiene dos gobiernos genocidas, ¿verdad? Bueno, más o menos va a quedar claro que era todo más complejo que los que nos quisieron vender, ¿verdad? Bueno, anduvimos excelente con el tiempo hoy, la verdad. Me da para saludarlo. Hola, a Jorge, que recordaba hoy esto de que todo va tan rápido, pero metiéndole una frenada a esto que va todo tan rápido, preguntarte por esta semana que está terminando ya, o va por la mitad, ponele, la Semana Santa, que ustedes ahí no tienen en España, vos estás ahora en Países Bajos, pero en España especialmente... No hay una, como acá que hay que decir Semana Santa, Semana de Turismo, Semana Ciclista, Las Domas, todo eso, ¿no? Es Semana Santa en España. Punto. Sea ateo, punto. O no. Exacto. Sea como sea, es Semana Santa. Y que traducido significa semana de vacaciones con millones de autos desplazándose a la costa y dejando a, digamos, los lugares, digamos, macro... turísticos, como puede ser en Andalucía, Sevilla, que hablábamos de esto, Barragán, hace un par de semanas. Sí. La Semana Santa, que es de Sevilla o de Málaga, que atrae a decenas de miles de turistas por la parte icónica y parte, digamos, casi artística de los santos y los pasos por las calles. Lejos de eso, es una semana de vacaciones. Y esta mañana yo estaba aquí en Groningen, fui a desayunar y en una cafetería que estaba. Y había más gente hablando español que claro. que en Madrid. Digo, está todo el mundo de vacaciones. De turismo, ¿no? Y dice, sí, hemos venido ayer. Digo, está lógico. Jorge, y en España mismo, ¿se sigue viendo procesiones, la cruz en la calle, la gente vestida especialmente? Sí, ¿eso se sigue viendo? Sí, sigue viendo. Una inversión gigantesca a nivel económico. Claro. Como en todos lados del mundo, María Ángeles, lo que es... El aspecto religioso es, voy a decir un disparate, pero es absolutamente secundario. Sí. Es decir, la gente que está cargando pasos, que está asistiendo al traslado de los tronos, etcétera, es cristiana como es la mayoría en esta época. Sí. Sin el ritual, sin ir a misa, sin nada. Simplemente, bueno, pues les gusta esa parte estética que la tiene. Y bueno, están ahí pues miles de personas, está lógicamente, claro. ¿No? Puede ser un espectáculo visual. Y como bien decía Modesto Barragán, ¿no?, que es decir, igual están en el carnaval en febrero, sí. Que ahora toca Semana Santa, y el domingo toca el fútbol, es un espectáculo más. Sí, él decía, es la misma gente que organiza todo, y es protagonista, sí, está claro. Bueno, le voy a mandar ahora mismo una foto de donde estoy para que vean también la bandera palestina, que me da mucho gusto porque, digo, está tan lejos todo eso, ¿no?, de acá, y que aparezca ahí una gran bandera, es muy emocionante. Muy bien. Jorge, abrazo a la distancia y nos encontramos en la próxima. Bárbaro, un saludo para todos y como siempre, a la orden. Gracias, abrazo. Gracias.